Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sobre el nuevo procesamiento a Juan Mourenza y a Ezequiel Medone, encarado esta vez por la jueza Capuchetti, que reemplaza al impresentable fiscal Moldes, charlamos con su abogada defensora, la doctora María del Carmen Verdú, quien vuelve a explicar la incongruencia de la acusación y los objetivos de esta nueva etapa judicial. El 1 de septiembre de 2017, en ocasión de la marcha al mes de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, los trabajadores de prensa de la RNMA y Antena Negra TV, Juan Pablo Mourenza y Ezequiel Medone, fueron detenidos junto con casi 30 personas más y acusados de los delitos de intimidación pública y resistencia a la autoridad. En una causa en la que hemos ido y vuelto de cámara de casación, a juzgado de instrucción una y otra vez, finalmente ellos habían sido sobreseídos por la Cámara Federal, entendiendo que estaban cumpliendo con su deber de comunicar, y que las argumentaciones del juez de primera instancia, Martínez de Giorgi, para ordenar su procesamiento eran absolutamente falaces, porque no respondían ni a los elementos visuales que hay en la causa, fotos, filmaciones, incluso la propia filmación de la detención por parte de los compañeros, ni podían ser tomadas como pruebas irrefutables los testimonios de los policías, que decían, por ejemplo, que habían sido detenidos en Plaza de Mayo, cuando las imágenes los muestran a 15 cuadras de distancia cuando son detenidos en Avenida de Mayo y San José. En ese sentido, el fallo liberatorio de la Cámara fue apelado por un personaje muy conocido en Comodoro Py, afortunadamente renunciado ya para fin de este año, que es el fiscal Germán Moldes, quien acusó a los compañeros de haber asistido a la movilización disfrazados de fotógrafos e ironizando que quizás en la próxima les podría tocar el papel de Arlequín, Colombina y el Zorro. Y bueno, allí fue el Tribunal de Casación Penal el que revocó ese sobreseimiento, y ahora, después de más de un año de buscar nuevos elementos de prueba para incriminarlos, exactamente con lo mismo que había al principio, es decir, las imágenes de su propia detención en la Avenida de Mayo y San José, la jueza Capuchetti, que acaba de reemplazar al juez Martínez de Giorgi, dictó un nuevo procesamiento cuando ya el resto de las personas detenidas todas han sido sobreseídas. Así que nuevamente recurrimos a la Cámara Federal para exigir el cierre de la causa y la desvinculación absoluta de los compañeros, porque comunicar no es un delito. El arte de nuestros enemigos es desmoralizar, entristecer a los pueblos. Los pueblos deprimidos no vencen. Por eso venimos a combatir por el país alegremente. Nada grande se puede hacer con la tristeza. Arturo Jauretche. Enero trajo el amor, julio solo. Radio La Negra, 90.1, desde el barrio Usina, El Bolsón. Si agosto